respiración sobre mi piel. No hay quien me haga olvidar tu sonrisa, y sigo amándote hoy más que ayer, soñando con volverte a ver. Cada día que pasa más me mata tu ausencia y pierdo la fe. Sobrevive.